Ahora sí, nos estamos yendo, segundo bloque, el que sabe, sabe, el que no sabe, no sabe. Acabo de grabar el segundo bloque, por eso lo repetí, claro. Son muchas cosas, no tengo el cadete. Yo hace muchos programas les dije, muchachos, la venganza será terrible. Con un asistente que te hace mate, que te prende los puchos, que te traen los papeles hechos, lo hace cualquiera, ¿viste? No, no lo hace cualquiera. Acá me tengo que calentar el agua, poner la yerba, estar con cosas, cortar la grabación del bloque, meter la grabación, poner cosas en cola, estar que la música de fondo, que no puedo, no se puede todo, muchachos, no se puede, no se puede. Se hace lo que se puede. Puta madre. Ahí está. Bueno, vamos a estar... Ahora sí, vamos a hacer algo un poquito más serio, che. Un poquitito más serio. ¿Será más aburrido? Y no lo sé. Eso depende de ustedes, muchachos, que están escuchando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy estaba... Se me cruzaron dos cositas en la cabeza. Ayer vi una linda película, que comentaré a continuación de esto. Y hoy me cruzo con esta nota. Un ladrón estuvo internado una semana hasta que este domingo falleció. Complicado, complicado. Ya se imaginarán que si digo complicado no es porque no estoy ni en una posición ni en la otra. Miren, vamos a aclararlo antes de que comience todo. Por ahí hay gente que... De estas cosas no he hablado mucho en la radio. Yo no estoy a favor de el que mata tiene que morir, que hay que matar a los chorros, pero tampoco estoy a favor de que la víctima se tenga que comer un garrón porque terminó matando a un ladrón. Momento. Es algo muy complicado. Vamos a ver si lo podemos desarrollar de a poquito. Un delivery mató a golpes y le robó las zapatillas a un hombre que le había robado la bicicleta. Sí, la escalada de violencia. Sí, la escalada de violencia es interesante, ¿no? Bueno, un ladrón que había robado una bicicleta a un repartidor de comida en el partido bonaerense de Moreno, picante Moreno, de lo más picante que hay acá en el oeste, transmitimos desde Merlo, por cierto, y que permanecía internado por la golpiza que recibió cuando el delivery, víctima del robo, lo atacó a patadas para recuperar su vehículo. Hasta ahí más o menos está bien, decís, ¿no? Murió este ladrón tras una semana de agonía, de estar, bueno, en terapia intensiva, póngale. Ahora la fiscalía recaratuló la causa e imputó por homicidio agravado al delivery. Y al otro detenido también en el caso, un chofer de una camioneta que pasaba por ahí y lo ayudó al delivery, a la víctima, a perseguir al ladrón y a pegarle. Bueno. El fallecido es Javier Coria, un muchacho joven, ladrón, de 22 años. Murió en el hospital La Arcade de San Miguel. Estaba internado hacía 7 días como consecuencia de politraumatismos cráneoencefálicos. Eso quiere decir que le cagaron a trompada la cabeza. Con la muerte, o sea... Después vamos a hablar un poquito de esto. Después vamos a desarrollar la noticia y después hablamos de esto. Con la muerte de Coria se agravó la situación de los dos detenidos que tiene el caso, que son el repartidor de comidas, que había sido asaltado por Coria, Eduardo Maidana, un jovencito de 19 años, como Coria, de 22. No sé si entienden, ¿no? El ladrón, el muchacho, tenía 22, el repartidor 19. Y el camionero, el más viejo, 29 años, Rodrigo Tejeda. ¿Quién es el conductor de la camioneta con la que persiguieron y alcanzaron al ladrón de la bicicleta? La fiscalía notificó a ambos que quedan imputados por homicidio agravado por alevosía, es decir, por el estado de indefensión de la víctima. El primero en calidad de autor, el muchacho de 19 años, y el segundo como partícipe necesario. Se trata de un delito que tiene como única pena la prisión perpetua. Homicidio agravado por alevosía. ¿Qué pasa? Esto quedó grabado. Eso es lo que sucede. Entonces se sabe, la fiscalía no es... No, la fiscalía, hablando mal y pronto, la fiscalía no es que son todos unos peronchos que y los derechos humanos. No. Realmente esto quedó grabado y se ve la alevosía de los golpes. Porque una vez que vos reducís al ladrón, tomaste tus bienes... Y acá sí podemos empezar a hablar un poco. Una vez que vos reducís al ladrón, con ayuda o no, ¿no? Lo reducís. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a hacer una llave técnica y vas a empezar a gritar policía, policía, llamen a la policía y lo vas a querer entregar en mano a la policía? Ah, te chupo un huevo, la verdad. Vos ya tenés tus cosas, el ladrón está reducido. Bueno, ¿sabés que yo te banco hasta cierto punto? Yo te banco la agresión y la violencia hasta cierto punto porque acabas de pasar por una situación fea, hay un tipo que te intentó joder la vida, y yo te banco que le pongas un par de piñas al ladrón. Yo te banco que lo marques, ¿viste? Una trompada en el hígado. Son cosas feas las que estoy diciendo, son muy feas. Pero me pongo en la situación de la víctima y también me pongo en la situación humana. Vos lo atrapás al ladrón y después, ¿qué vas a hacer? Tenés tu bici y todo, le pegás una patada en el culo y te vas a dejar que se vaya para que se tome un escabio después, para que le bajen los nervios, se tome un escabio y el escabio robe a otro. Bueno, no. Le pegás, ¿viste? Le pones un golpe en el hígado, un par de patadas, lo reducís, ¿viste? Que sufre un poquito, pensás, como víctima, indignada, golpeada también por el mismo ladrón, increpado, habiendo sido robado, reitero, un poco golpeado. Reaccionás mal, le pegás un poco al ladrón, de última para que aprenda, o para que no robe por el momento, para que por lo menos se vaya a la casa y diga, puta madre, salí a robar, me bajaron dos dientes. Yo hasta ahí te banco. Ahora, una vez que está indefenso el ladrón, seguir pegándole en la cabeza, que termine con politraumatismos craneanos, en terapia intensiva, agónico, y muera, nos pasamos tres pueblos, ¿eh? Nos pasamos tres pueblos. Creo que sí, creo que nos pasamos tres pueblos. Como seres humanos nos pasamos tres pueblos. Porque, reitero, ya tenés tus bienes, ¿viste? Ya tenés tus bienes. ¿Me permiten contar una anécdota? Hace 6 años atrás, yo tengo 40. No sé, tendría 34, 35. Se me ocurrió, no sé qué pasó. Tenía que hacer un... Yo hago, bueno... tenía amigos, tenían un problema con la PC, tenía que ir y traer una PC. Siempre soy un tipo que anda con PCs, ¿no? En un tiempo me dedicaba inclusive a hacer servicios de soporte técnico. Resulta que eran las 2 y media de la mañana por constitución y tenía una PC bajo el brazo. Por cierto, una PC, un cacharro, un Pentium 2, ¿vieron? No era nada con DDR3. Digo, ninguna PC 2012, 2013 de la época, nada. Era una PC vieja, pero funcional aún. Me la había cargado bajo el brazo y empecé a caminar. A las 2 cuadras que salgo del lugar donde vivía... Un ladrón me siento. Había dos pibes sentados tomando un escabio, recuerdo, en la esquina de Pancho 8. ¿Vieron las pancherías esas que están a 24 horas abiertas? Bueno, camino y de repente escucho unos pasitos y enseguida me ponen un cuchillo en la garganta. Yo me indigné, me dije. Por dentro mío. ¿Saben qué hice? Solté el PC, el gabinete, hice un ruidazo contra el piso. ¡Pum! Tal julepe se pegó el... Yo no planeé nada de esto. Tal julepe se pegó el ladrón que sentí que la mano se le movió en el cuello. Se quedó como flojito. Entonces agarro la mano de él, la llevo para abajo. Mientras la llevo para abajo se retuerce naturalmente. Y tengo un tuje de aquellos porque mientras retorcía su mano y me daba vuelta, su cuchillo quedó en mi mano. Sí, así como se los cuento. Pero yo sin haber planeado nada de esto, de la indignación solté el gabinete. Cuando vi que el tipo se asustó y movió el cuchillo en la garganta, agarré la mano de él y se la bajé, se la retorcí. Su cuchillo queda en mi mano, me doy vuelta y el flaquito, que tendría 17 años, era una criatura, se queda mirándome con los ojos como el 2 de oro, las manos abiertas como diciéndome estoy indefenso. El pibe habrá pensado que yo sabía alguna toma especial, algo. La verdad que tuve mucha suerte al respecto. Y me dice, no, disculpame, todo bien, disculpame. Se cagó todo en las patas esa criatura. Yo con el cuchillo en la mano, aprovecho, no le voy a negar, señor oyente, aprovecho que ahí tenía que tenía el mando, no tenía el cuchillo, aparte todo cagado, el cuchillo me quedó en la mano como un duque a mí, o como Bruce Lee, póngale, no sé. Entonces aproveché la situación. Lo increpé así, le tiré dos pasos para adelante, no porque sea guapo, sino porque ya estaba ganada la situación. Y le digo, ¿qué haces, pelotudo? Le digo, ¿vos sabés que soy vecino? ¿Vos sabés que vivo acá? Boludo, ¿cómo le vas a robar a otra gente? ¿Vos sabés que soy argentino como vos? ¿Cómo vas a robarle a otro argentino, a un prójimo? ¿Qué tenés en la cabeza, la concha de tu madre? Y me digo que le mostraba el cuchillo y le caminaba despacito para adelante. Y el pibe se iba cada vez más para atrás, todo cagado. Pobre. Agarro el cuchillo y lo tiro lejos detrás de una verja que había. Hasta ahí todo bárbaro. El pibe se va, hace bastante paso para atrás, 20 metros para atrás, y se va a donde estaba hablando con la segunda persona. Y yo le seguí gritando algunas cosas mientras se iba, pero en ningún momento me dieron ganas ni de cagarlo trompada ni de nada. La verdad, les soy sincero, no se me ocurrió ni clavarlo, ni puntearlo, ni pegarle, ni escupirlo, ni nada. Se podría imaginar que lo mío es todo palabra, claro que sí. Bueno, le dije algunas razones, no le recité los 10 mandamientos, pero intenté hasta meterle alguna conexión con el cristianismo y con el robo, algo de eso hice en el momento. Me acuerdo una vez a uno que me robó y que lo iba persiguiendo y me devolvió la cámara mientras lo corría. Le dije que iba a reencarnar para el culo, que la reencarnación existía, que si seguía robando le iba a ir para el ojete, que se iba a comer el infierno. Sí, 3 cuadras y le estuve comiendo la cabeza al que me robó la cámara y me la terminó tirando despacito porque se veía atrapado entre una avenida y la gente y yo que lo corría. Bueno, hago esas cositas, son interesantes, yo qué sé. Yo salgo por ahí. Pero me imagino la situación en la que por ahí reduzco al ladrón, no a este pibe que había quedado absolutamente indefenso y yo con el cuchillo en la mano, quizás al otro que me había robado la cámara y yo lo corría, de un local me robó la cámara. Una cámara de fotos que en el 2010 eran muy cotizadas, vieron las cámaras digitales, tenía una Canon muy linda. Bueno, ahora todos los celulares tienen cámaras, ya nadie anda con cámaras digitales chiquitas. Pero al de la cámara, por ahí si lo agarraba, yo te digo que por ahí lo agarraba y lo reducía, lo intentaba ahorcar un poco, hubiera llamado a la policía, la verdad, porque no hubo violencia. Si te roban con violencia, ahí es más probable que vos como víctima, si zafás del robo o si podés volver a recuperar tus cosas, te quieras vengar, y le quieras poner unos castañazos. Hasta ahí te banco, chamigo, hasta ahí. Después de los castañazos ves que está indefenso, vos tenés tus cosas, les vas a patear la cabeza. Ay, ya nos pasamos 3 pueblos, muchachos. Nos pasamos 3 pueblos realmente. Esa es la situación de esto. Eso pasó acá. Bueno, Maidana, el joven de 19 años, vean que intento ser lo más real y humano posible, ¿sí? En el análisis. Si es que esto es un análisis, intento ser lo más humano y real posible en esta situación. No, yo no soy periodista, ni siquiera soy, apenas soy un liviano comunicador social, si se quiere. Pero créame que estoy de su lado, nosotros somos iguales, el que está escuchando y yo somos iguales, ¿sí? Vivimos las mismas cosas, nos pueden robar en la esquina. Intento ser lo más sincero posible. Maidana, que también quedó imputado, el muchacho de 19 años, por la fiscal, por el delito de robo. Claro, porque el tipo le terminó robando al ladrón, de bronca. Le patea la cabeza y le saca la zapatilla. Yo qué sé, golpear un poquito y sacarle la zapatilla. No está mal esa. Lo dejas ahí. No, basta. Le decís, Gil, dame la zapatilla. Ahora vos quisiste robar a mí, dame la zapatilla. Le saca la zapatilla y lo manda descalzo a correr. Esa no es mala tampoco. No es mala. Insisto, a mí no me parece que si atrapas al ladrón también le digas, le des la mano y le digas, uy, te salió mal, ¿no? Qué loco, che, ¿querés venir a tomar un escabio conmigo? Y bueno, dale, no puede eso. No seamos tontos tampoco. No podemos para también pedirle a la víctima o a toda la gente que se comporte, que no sé, que tengan una ascensión de conciencia, vio que sean todos cristianos, que pongan la segunda mejilla. No podemos pedir eso. Estamos en un caldo de cultivo social de lo más mundano, ¿ok? No, tampoco pidamos milagros. Sacale la zapatilla, pero no le rompa la cabeza trompada. Sacale la zapatilla, se lo camina descalzo. Esa me parece mejor. Es mejor que la de quitarle 2 dientes con un golpe, inclusive. Mirá vos. Ahí te va descalzo por pelotudo ahora. Esa me gusta. A mí me gusta mucho. Pero bueno. Este no. Le sacó la zapatilla, no sé si cuando ya estaba dormidito, o sea, absolutamente, o sea, desmayado por los traumas, o un poquito antes le sacó la zapatilla y después le cagó a patada la cabeza, no lo sé. Pero le sacó las zapatillas y también queda imputado por robo el muchacho. Ya que, de acuerdo con lo que se puede observar en el video que registró el hecho, luego de golpear y dejar inconsciente a Coria, acá está, después de que el tipo estaba inconsciente, le sacó las zapatillas. Yo me río, espero que entiendan por qué me río, ¿no? No es de maldad ni de alevosía. Es la situación, la verdad que... Los voceros indicaron que ambos detenidos solicitaron ante el juzgado de garantía su excarcelación. Bueno, los abogados de ellos, ¿no? En fin. Fue alrededor de las 21 horas. Maidana estaba repartiendo comida en el cruce de las calles Carriego y Aeronáutica Argentina del barrio Lomas Verdes de la localidad de Villa Trujuy. Ahí en Moreno. Para mí, no sé si eso es San Miguel. Bueno, no importa. Acá dice Moreno, dejamos Moreno. El ladrón, identificado como Coria, lo golpeó y se llevó su herramienta de trabajo, la bicicleta. Claro, por eso les digo, ¿ven? Si te van a golpear y te van a robar la bici, después no esperes que también el tipo sea una carmelita, sea un alma blanca, que sea un angelito y que no haga nada en contra del otro. Pero las cosas no fueron tan solo así. Tras el asalto, Maidana, de 19 años, el delivery, pide ayuda al conductor de una camioneta, una camioneta 504, imagínense el modelo, 95, viejísima, a quien no conocía, para perseguir al asaltante. El camionero copado se lo permitió. Lo persiguieron, el conductor lo alcanzó y lo encerró al ladrón, que estaba montado y andando en bicicleta. Como que lo atropella un poquito con la camioneta, lo arrima, lo encierra, provoca la caída del ladrón de Coria. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. Allí se observa que Maidana se baja de la caja de la camioneta. Le da primero una trompada. Hasta ahí vamos bien, mirá. Dentro de todo vamos bien. Luego le arroja encima la bicicleta. Y luego le aplica al menos 10 patadas en la cabeza a Coria, hasta dejarlo inconsciente. La indignación de este muchacho de Maidana era terrible. También se observa en el video que el delivery se vuelve a acercar a Coria, le roba las zapatillas y se sube a su bicicleta ya recuperada. Bueno, el problema es que ahora Maidana tiene esta acusación. Siempre me olvido las imputaciones. A ver, homicidio agravado por alevosía y delito que tiene como única pena la prisión perpetua. ¿De qué nos sirve esto a nosotros saberlo? Primero, que no te pases tres pueblos y te roban. Segundo, tenga cuidado con la justicia por mano propia. Una cosa es que te roben, otra cosa es matarlo al ladrón, muchacho. Más cuando está indefenso, ¿sí? Más cuando está indefenso. Tengamos cuidado, ¿sí? Que no se nos vaya el bocho, que no se nos vaya la locura, que no nos creamos que somos el vengador de Dios, de Jehová o de Jesús o del bien público y matemos a un pendejo que está absolutamente equivocado en su vida, marginado, también por él mismo, por la sociedad, por su familia, por toda una mierda que le pasó al pobre muchacho. Tampoco le tiremos toda nuestra mierda a ese tipo. Vengate, dale, vengate levemente. ¿Podemos hablar de venganza leve? No se puede. ¿Se puede hablar de inteligencia en la violencia? En estos tiempos que corren tampoco. Es muy difícil ser inteligente a través de la violencia. Es muy difícil, ya no sucede eso. No somos criaturas con una psiquis capaz de manejar inteligentemente la violencia. Por ejemplo, reducirlo y sacarle las zapatillas. Eso no está nada mal, la verdad. Es la que más me gustó de todas y que no sucedió. Bueno, aquí la noticia, aquí la nota, un muchacho, todos arruinados, ¿no? La vida de todos arruinados. Tres familias que quedaron arruinadas. La familia del ladrón, la familia de Maidana, el asesino ya. Pobre muchacho, de víctima pasó a ser asesino. La familia de Maidana, la familia del camionero también, que está imputado como... como campana, no, como ayuda necesaria. Tres familias destruidas, se va toda la mierda. Yo siento que los ánimos están más caldeados, que hay más violencia en el conurbano y en la ciudad, entre nosotros. que hace 20 años. ¿Sabe cuál es un indicador de esto? La política. El discurso radicalizado. Burlich, no hace rato que viene Burlich, la doctrina Chocobar, ¿viste? Defender a policías que disparan por la espalda, es grave eso, muchachas, es grave, y nadie le da bola a eso, la dejan hacer. Milei que dice vamos a quemar el Banco Central, vamos a matar a todos los políticos, hay que sacarlos a todos. El Papa es un enviado de Satán en la tierra. Canosa misma que hace desastres en medios públicos. Otros periodistas que se la pasan cebando el odio, ni siquiera la investigación o la razón, el odio directamente. Ya ven cómo está todo, ven cómo la violencia está llegando, no a Maidana, no a Coria que roba el violento, porque robar es violento, no a Coria que roba, no a Maidana que roba, está llegando a todos lados, al discurso, a las ideas. Twitter y Facebook, Twitter es un nido de víboras. Si pudieran tirarse virus entre ellos en las PC, lo hacen. Y más de uno, si se ve cara a cara, se caga trompada después también. Nos está inundando la violencia, muchachos. ¿Podemos ver el mal? ¿Podemos ver el daño de eso? ¿Podemos detenernos y decir, opa, me parece que hasta acá llegamos? Porque si seguimos, nosotros siendo parte de esa ola de violencia, se va toda la mierda. Se va toda la mismísima mierda, chicos. Como los alquileres. Así como suben los alquileres, también sube la violencia. Punto número 2. Raro programa el de hoy. Algunas veces me sale más divertido, ¿vio? No siempre. No siempre se puede estar así. Punto número 2. ¿Qué tenemos? Violencia. Vamos a seguir un poquito más con la violencia. No con la violencia, sino también con toda una serie de sucesos que generaron violencia. Y una recomendación también, por si tenés Netflix, que mucha gente tiene Netflix, lamentablemente. Porque sería mejor tener, si vas a pagar algo, paga HBO, amigo, no pagues Netflix. ¿Qué pasó? Me encontré con una película muy linda, estuve investigando y vamos a seguir hablando porque esta película también tiene... En esta historia real, película que se basa en una historia real, cuya historia hay un hecho, hay un asesinato, ocurre un asesinato. Claro, ahora vamos a ver las características de este asesinato. Ah, por cierto, si querés comentar, ahí en lapsicosocial.ar, plugin de comentario de Facebook, en un ratito ya los estoy leyendo. Acá me llegó un comentario de Rosalía. No puede creerlo que está en 22 lucas en Recoleta, me dice los alquileres, refiriéndose al primer bloque. Acá en Berisso te cobran eso. Qué afano. Parece que por un dos ambientes más o menos, Berisso... Por cierto, no dije, ¿no? Bueno, Berisso ahí al lado de La Plata. ¿Qué pasa con Berisso? Y claro, que nos está retransmitiendo berissodigital.com todas las noches, siempre retransmite. De hecho, retransmite casi todos los programas de la psicosocial.ar. Saludos a los bericenses que están escuchando esto debajo de las patas de la grúa del puerto de Berisso. No es el puerto de La Plata, es el puerto de Berisso. Hasta el nombre le robaron, mire. Bueno, el puerto da para Ensenada y Berisso, para ser más preciso. Pero no, el puerto de La Plata. El puerto de Berisso, vamos. Estos platenses le roban todo. A las intendencias, a las barriadas que están cerca de esa ciudad. Bueno, retomemos. ¿Qué tenemos? Sí, película basada en hechos reales. Vamos primero a los hechos reales. 1985, un santiagueño que se llama como el albañil que tengo acá, Hermógenes Saldívar. Hombre de 30-35 años que de chico había recibido una patada de un caballo en la pierna y lo había dejado rengo para toda la vida, o al menos con una hernia que nunca se trató. Entonces queda inapto para ciertos trabajos, o sea, la verdad que le queda la movilidad de su pierna reducida y tiene luego, ya no se gana la vida siempre en su crecimiento y desarrollo hasta en Santiago del Estero, achando quebracho, roble. Vieron que son las maderas más duras. Bueno, a ese trabajo estaba acostumbrado Hermógenes Zaldívar. Sí, si preguntan y les genera curiosidad el nombre Hermógenes, Hermógenes es un arquitecto y también es un hombre griego, fue un discípulo de Sócrates, Hermógenes. Lo estuve buscando ahí en internet. Bueno, Hermógenes Zaldívar, con B corta. Queda con movilidad reducida en una pierna, queda inapto también para el servicio militar. Por lo tanto empieza a ganarse la vida como puede. Se la adivina también, pobre Hermógenes, un coeficiente intelectual muy pequeño. Era un hombre que no sabía escribir o apenas lo hacía. Pero se le adivina un coeficiente intelectual muy pequeño, muy sumiso, muy bueno, laburante nada más. En algún momento con su mujer decide venir a Buenos Aires, allá en un Buenos Aires del 85, mire, principios de democracia. Llega acá a la capital y empieza a laburar tirando... Bueno, es un problema porque la historia de él es un spoiler de la película, pero bueno, usted mire la película que está muy buena igual. Empieza a laburar acá en Capital Federal y encuentra un laburo de cebador, creo que se llama, que es la gente que agarra los tachos de las carnicerías llenos de huesos, de grasa y de sobras y las tiran en un contenedor, en un volquete gigante, en un camión que tiene una carga al aire libre, agarran esos tachos, se los ponen al hombre y los tiran ahí, van esos camiones por todas las carnicerías buscando cebo. Obviamente que ese cebo es de luego la salchicha, el pati que nos estamos comiendo de vez en cuando. Si no sos vegetariano, válgame Dios. Bueno, Zaldívar trabaja de cebador o de recolectar el cebo. Quiere cambiar de trabajo porque no puede por su pierna. Entonces hay una torrante que lo toma. Un tipo que tenía como 8 carnicerías y lo ve bueno y lo pone como cadete, ayudante de otro carnicero. Era el dueño de 8 carnicerías. Este tipo lo empieza a someter a Zaldívar, o sea, realiza lo que se entiende como trabajo esclavo con Zaldívar. Lo esclaviza, lo manipula psicológicamente, lo maltrata constantemente, le da una carnicería para que maneje. Pero él va todos los días, maneja las cuentas. Zaldívar, siendo un analfabeto, solo habiendo aprendido un poco de lo que es la profesión de ser carnicero, entender la media res, cortar exactamente los cortes, ¿no? Dividir los cortes con cuchillo y sierra, para que cada cosa sea cada cosa. Con eso lo pone a Zaldívar, lo ve tan sumiso y tan manejable, que lo pone a cargo de una carnicería. Y ahí Zaldívar se siente contento, pobrecito, absolutamente sumiso este hombre, semi o casi analfabeto, con un coeficiente intelectual muy pequeño. A Zaldívar le daban 2 pesos por semana y él estaba contento. Le dice que se venga a vivir a la carnicería, porque él vivía en Clépoli y le quedaba lejos, le da un cuartito de mierda detrás de la carnicería, lo maltrata. Ahí lo mete con su mujer, a la mujer la lleva a limpiar la casa, la mujer no le paga. Le dice a Zaldívar que lo que hace la mujer en la casa en realidad se lo está dando a él, le da toda la plata a él por semana. Y lo que hace este hijo de puta, este tipo que tiene las 8 carnicerías, lo que hizo era comprar carne en mal estado, algunas veces no solo pasada con medio o un nivel de putrefacción. La carne tiene 3, los alimentos tienen 3 niveles de putrefacción. Te lo enseñan eso en tecnologías de la alimentación. Actualmente recuperan carne desde el tercer nivel de putrefacción. En el 1, usted y yo no podemos soportar el olor. En el 2 es insoportable, en el 3 imagínense cómo está. Quizás tiene gusanos en el nivel 3 de putrefacción el alimento. La tecnología de alimentación actualmente hace que puedas lavar con químicos, con cosas, las carnes y recuperar piezas alimenticias de tercer nivel de putrefacción. Bueno, el hijo de puta este que estaba esclavizando a Zaldívar, usándolo, violentándolo a todo nivel psicológico, físico, lo insultaba, lo maltrataba, hacía lo que quería con Hermógenes, compraba carne podrida. Y inclusive hasta en niveles altísimos, porque hay una tanda que él compra Primero, compra carne podrida y le enseña a Saldívar a cómo tiene que mezclar la carne podrida y la carne sana. Cómo tiene que hacer la picada, cuándo le tiene que vender milanesas en mal estado a la gente, cuándo tiene que mezclarlas. Le enseña todos los trucos que existen para si sos carnicero, no perder material, no perder plata, no perder material, no perder carne y poder facturar. El tipo compraba a propósito toneladas o medias reses pasadas, baratísimas, y lo obligaba a Saldívar a que las lave en vinagre, en lavandina, en tachos, Saldívar soportando todo el olor a podrido, hasta que parece que una vez el tipo se pasó de rosca y ya directamente no compró carne podrida, compró carne podridísima que la consiguió de un secuestro de bromatología. Así que imagínense, si bromatología clausura un lugar, te saca las carnes, las guarda, y una torrante de ahí de bromatología, estamos hablando del Estado ahí, ¿no? Se la vendió a este hijo de puta, a 2 pesos, claro, pero la vendió medias reses en un estado con gusanos. Lo obligan a Saldívar, como a todas las mañanas, eso se descargaba cuando no ve nadie, a las 3, 4 de la mañana, lo obligan a Hermógenes a que tiene que trabajar con esa carne. Hacía poco le habían echado a la mujer de la carnicería, porque la mujer, bueno, era la única que más o menos le ponía un parate a este gran hijo de puta que era el dueño de las carnicerías. Saldívar ya no aguanta más la situación, no aguanta más el abuso, no aguanta más los insultos, no aguantó ya que le haya echado a la mujer de la carnicería, era ya una de las últimas gotas que rebasaba el vaso. Y lo que da a entender, ya esto no es la historia, es la película, da a entender que cuando Saldívar tiene que trabajar con esa carne que le caían gusanos para renovarla y lavarla y mezclarla con otras, ya no aguanta más, no aguanta más. Un día viene el patrón, lo reta porque no estaba bien envuelta la carne podrida, o porque había olor, o por lo que sea. Saldívar no aguanta más esa situación. Ah, le había prometido una casa a Saldívar, le sacaba parte de su plata en promesa de una casa. Sí, todo lo imaginable que usted puede imaginar se lo habían hecho a Hermógenes Saldívar. Y Hermógenes Saldívar se acerca con un cuchillo, no resiste más, y sin querer se lo empieza a clavar en el estómago al dueño. Una puñalada, 2 puñaladas, 3 puñaladas, 4, 5. Sale a la calle la víctima. Víctima. Flor de victimario el hijo de puta, ¿no? Pero en ese momento víctima. Y Saldívar lo sigue a la calle y le clava 2 o 3 puñaladas más para rematarlo, a la vista de todo el mundo. Ese hombre no aguantaba más. ¿Cómo queda la historia de Hermógenes Saldívar? Tiene un final feliz, increíblemente tiene un final feliz, y por ese final feliz es que es una película. Saldívar es puesto en las ruedas de la burocracia judicial, nadie le da bola, el abogado no se presenta. Una persona ignorante, tonta, que no puede escribir, con un intento de suicidio en la cárcel, se sentía terriblemente culpable por lo que había hecho. Llega a comentar él ante el abogado algo increíble. Era como si ese hombre, por su antiguo empleador, patrón, porque estaba negro, obviamente, Saldívar estaba negro, no, ni siquiera en blanco, no, ni siquiera eso, no, claro, obvio. Saldívar llega a comentarle esto al abogado, increíblemente. Era como si ese hombre me hubiera estado preparando para que yo lo mate. De todas las maldades que le había hecho, eso es lo que entiende Saldívar. Ese hombre era como si me hubiera estado preparando para que yo lo mate. Terrible y brillante reflexión. Ya preso, dice esto. Se lo confiesa al abogado. Bueno, resulta que logra tener un abogado que lo ve y se le abrió el corazón al abogado. No podía entender nada de esto. Saldívar, al igual que este muchacho, pero este muchacho es otra cosa, el delivery de 19 años que le dio 10 patadas en la cabeza al ladrón y lo mató. Al igual que este caso, también iban a tener prisión perpetua. Nadie lo quería salvar, nadie había visto nada de lo que había sufrido Saldívar, nada de nada. Los jueces querían todo una situación limpia, los fiscales, nada, esto está re claro, el tipo este nunca negó que lo mató, se siente culpable, más dale perpetua a este santiagueño, chavo. Era toda una cosa así, los mecanismos judiciales. El abogado este toma su caso, hace un esfuerzo, toma su caso, hace un montón de investigaciones. Al respecto, puede llevar un buen juicio adelante, puede demostrar lo que le pasaba a Hermógenes Saldívar siendo esclavizado por la que luego sería la víctima de él, y logra que le den una condena de 2 años excarcelable. Lo logró. Saldívar creo que ya hacía un año que estaba preso por prisión, se me olvidó el nombre. Preventiva, ahí está. En preventiva hacía algún año, algunos meses o años que estaba preso. Saldívar la contó el final del cuento bien. Zafó, volvió a Santiago del Estero, obviamente, se alejó completamente de la capital, volvió con su mujer, que ya estaba embarazada cuando la echan de la carnicería, volvió a su Santiago del Estero a trabajar, a hacer lo que podía allí. Murió alrededor de los 60 y pico de años, antes del 2015. El abogado escribe la historia de este hombre en un libro donde trata sobre jurisprudencia y casos. Elías Neumann se llama el abogado de Hermógenes Saldívar, escribe un libro donde relata estos hechos, más la jurisprudencia del caso, y se lo termina dando a un director de cine. Y ahí surge la película. De la mano del abogado de Hermógenes Saldívar, de Elías Neumann, es que le da la película a un joven director, Schneidel, no recuerdo. La verdad que no recuerdo, tampoco lo voy a buscar ahora. Y hacen la película. La película se llama El Patrón. Historia o cronología de un crimen. Miren, ¿vieron? Qué lástima cuando uno tiene las cosas claras, piensa que tiene las cosas claras en la cabeza y en realidad no las tenía. Qué lindo, ¿no? Qué copado, ¿no? Bueno, venía también todo el relato, che. Alguna cagada me tenía que mandar, claro. Esperen que ya les comento la película. Van a Netflix y ponen, como yo estoy haciendo ahora, El Patrón, radiografía de un crimen. Radiografía de un crimen. Ahí está. El Patrón, radiografía de un crimen, con Joaquín Furriel en el papel de Hermógenes Saldívar, de un morocho santiagueño, interpretado, le digo, casi a la perfección por Joaquín Furriel. Realmente, un trabajo de maquillaje, de puesta, de maquillaje básicamente. Se le tiñó el pelo de negro, lleva lentes de contacto oscuros, maquillaje también que le hace una tez trigueña más pronunciada. Un trabajo de la puta madre de Joaquín Furriel en esta película para entenderlo y para sacarle un poquito el espíritu, para mostrar lo que le pasaba y cómo era este pobre hombre, este santiagueño llamado Hermógenes Saldívar, que estuvo a punto de ser una víctima de la vida, del hijo de puta, del patrón y también del sistema judicial, que no tiene tiempo para mirar otra cosa que no sea su propio funcionamiento. Ahí tienen, chicos, la película El Patrón. Un hecho que muestra y relata el esclavismo laboral, pero no solo el esclavismo laboral, la falta de conciencia que puede haber de parte de un empleador y que sigue habiendo en todos los feudos que hay ahí en las localidades y ciudades, en el interior de la Argentina, que no sé por qué le decimos interior, es otro tema ese, en las diferentes provincias, esos ingenios, ¿no? El ingenio Ledesma, ¿no? La familia, el que tiene el campo, el señor de acá, el del azucarero, los forestales, y que siguen, aún hoy en el 2021, esclavizando a personas porque simplemente no tienen la suficiente educación o los medios como para entender qué está pasando en el mundo y cuánto deberían ganar o cuánto deberían siquiera exigir o pedir para ellos mismos. El patrón radiografía de un crimen es una muy buena foto del trabajo esclavo, pero no en el campo, algo que sucedió en Buenos Aires en el año 1985. Por eso les decía yo que había elegido mal el tema pasado, porque en realidad Kasabian iba ahora. ¿Qué mejor que Kasabian para cerrar un poquito esto? Bueno, ya está, ya se me fue. Ahora no va a quedar otra que tirar desde el algoritmo de la biblioteca del infinito de la psicosocial.ar e intentar buscar algo que se parezca a carnicero. A ver, tenemos carnicero, carne, dame al menos. A ver, tenemos el carne, bueno, tenemos carne, bueno. Bueno, acá está, vamos con este. Está bien, listo. Entramos justo, sí. No tenemos a Kasabian, pero en homenaje a mí me conmovió la película, me conmovió. No es una película perfecta, muchachos, pero es una gran película, muy bien hecha, un poquito exagerada en algunas cosas, sí, pero fue tanto el daño y el mal y la violencia y la esclavitud que se ejerció sobre Hermógenes Saldívar, que no está mal que la película en algunos momentos hasta peque de tonta, pretendiendo tanta violencia sobre este personaje, pretendiendo mostrar tanta violencia sobre este personaje. Si puedo, la voy a subir a canales adecuados luego en Telegram. Bueno, es en recordatorio y en un pequeño homenaje aquí desde un lugar desconocido, como es, nos estamos yendo, que va a sonar recordando a Hermógenes Saldívar, Alma Fuerte, la máquina de picar carne. Aquí en Nos Estamos Yendo. Hacia las luces rojas me guió la insensatez, y a la máquina de picar carne allí mismo encontré yo. Su rabioso meneo no es propiedad del reggaetón, si la acompaña el metalero con una cuarta y cuatro dedos. Yeah. Hico, hico, caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y pasado también. Me dirán que no fue, que no puede suceder, que a la máquina de picar carne encontré yo. De picar carne encontré.